Este fin de semana se va a realizar en Epuyén, provincia de Chubut, el encuentro de mujeres originarias para así redactar la ley del buen vivir. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Moira Millán, dirigente de Mapuche de la provincia de Chubut y coordinadora nacional de la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Hola Moira, Flavia Campeis de Farco, te saluda. Hola Flavia, muchísimas gracias por esta comunicación. Moira, contanos, esta actividad comienza el viernes, ¿de qué se va a tratar? Sí, el viernes inaugura a las 19 horas, con la presencia no solamente de hermanas originarias de todo el país, sino también con algunos referentes sociales y luchadores de derechos humanos. Durante 3 días vamos a estar debatiendo los principales puntos que van a ir dando estructura a la ley. Es una ley que busca como horizonte restablecer la reciprocidad entre los pueblos y con la naturaleza, y que va a tener como 3 partes. La primera parte tiene que ver con los derechos específicos de las mujeres originarias, que hoy hay un vacío legal respecto a esto. La segunda parte es una ampliación de los derechos fundamentales de los pueblos originarios que no han sido contemplados dentro del convenio 169. Y finalmente una tercera parte que tiene que ver con el derecho de los no indígenas a la interculturalidad. Es decir, hasta aquí siempre nosotros tuvimos una perspectiva desde el Estado hegemónico e integracionista respecto a lo que se entiende como interculturalidad. Entonces se pensaba en las escuelas convencionales, pero hablando en mapunguno, en los idiomas originarios, sin interpelar el contenido de la educación. Lo que nosotros proponemos como contrapartida es empezar a generar espacios de fortalecimiento identitario, pero también de construcción de la interculturalidad para con los criollos, es decir, que la gente no indígena pueda elegir estos espacios nuestros también para educarse, para acceder a la salud, para diferentes temas. Bien, ¿y qué tipo de actividades se van a realizar durante todos estos días allí? Van a haber comisiones de trabajo. Primero va a haber momentos de plenaria donde hay exposiciones de algunos juristas, de diferentes expertos. Van a haber grupos también que luchan por la soberanía alimentaria, como un paseo y un recorrido por el andamiaje de la lucha de todos los sectores sociales al buen vivir, porque lo que nosotros estamos planteando es que no solamente los pueblos originarios tenemos el concepto de buen vivir apropiado como propio ancestral, sino que hay muchos sectores que se lo han apropiado y que están tratando de transitar esa transformación, ¿no? Ese cambio de modelo o de matriz civilizatoria. Entonces van a estar estos compañeros, estas compañeras contando sus experiencias, y luego nosotros, a partir también de las exposiciones, la información, de toda la también el abordaje técnico a algunos temas, vamos a dar debate. Se van a dividir en comisiones de trabajo, va a estar la comisión de educación, la comisión de planificación urbanística, la comisión de soberanía alimentaria, la comisión de cárceles, de administración de justicia, etcétera, diferentes tipos, por cada tema, digamos, una comisión que va a trabajar y va a discutir la perspectiva nuestra del buen vivir en cada uno de esos temas. ¿Para cuándo tienen previsto tener lista esta ley del buen vivir? Bueno, nuestra idea es parirla al final de la jornada, ¿no? El día lunes se cierra el encuentro y vamos a presentar entonces los principales contenidos que tendría la ley. Luego, por supuesto, hay un trabajo posterior que es ya un trabajo técnico legislativo de redacción de la ley, y luego de ahí ya vamos a salir a pedir 1 millón de firmas para poder, a través de la iniciativa popular, introducirla en el Congreso. Y eso los va a tener marchando en Buenos Aires, ¿es así? Vamos a marcar el 21 de abril de este año. Estamos también hablando con diferentes diputados, con diferentes senadores para poder entrar al Congreso de la Nación. Sería la primera vez en la historia de este país que las mujeres originarias entraríamos al Congreso de la Nación a tomar la palabra y presentar allí la ley del buen vivir. Estamos en diálogo con diferentes fuerzas sociales para que nos acompañen en esta gran campaña. Esperamos realmente movilizar miles y miles de personas ese 21 de abril, que va a ser histórico para Argentina y para Indoamérica. Vos nos decís que se trata de una actividad principalmente contemplada por mujeres originarias, pero ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden acercarse a ustedes? todo el mundo, porque en realidad lo que decimos es parte desde las mujeres originarias como una urgente necesidad de construir propuestas frente a los distintos conflictos y situaciones que estamos padeciendo, porque nos parece que no basta la protesta, que hay que empezar a... Este es un tiempo de construcción de propuestas, y estas propuestas que van a afectar la vida de todo el país, porque creemos que esta ley va a modificar sustancialmente nuestras relaciones entre los pueblos y, como te decía, con la naturaleza, buscamos que se sume la mayor cantidad de gente posible, y todos son bienvenidos, y es, si bien parte de nosotros, la marcha es una marcha en el que van a estar contenidos los anhelos y los sueños de todo el pueblo argentino, no solamente de los pueblos originarios, así que todos y todas van a ser bienvenidas a sumarse a esta gran campaña. Para esta campaña, por la ley y también por la marcha, estuviste viajando por diferentes lugares del país y seguramente compartiendo y viviendo experiencias con mujeres en diferentes lugares de la Argentina. ¿Cómo ves la situación hoy de la mujer originaria? ¿Cuáles son las principales necesidades, los principales pedidos? Bueno, la situación de las mujeres originarias lamentablemente ha tenido una estabilidad en cuanto a la opresión, a la marginalidad, a la violencia que sufren nuestras hermanas, que sufrimos a lo largo de todo el país. No ha habido modificación en 200 años constituido este Estado. Es decir, actualmente están tan mal como estábamos hace 200 años atrás de la conformación del Estado. Hay situaciones terribles, por ejemplo, voy a dar casos puntuales, situaciones de feminicidio, de violencia sexual y racial sobre el cuerpo de las mujeres en diferentes puntos del país, el caso de Tatiana allí en Esperanza, en Misiones, una niña de 17 años que fue violada, que le cortaron los pechos, le raparon el pelo y, bueno, le hicieron vejámenes de todo tipo y obviamente murió. Diferentes hermanas que están llevando adelante luchas contra el extractivismo y han sido amenazadas, golpeadas, incluso asesinadas. Y después la situación de la violencia que tiene que ver con el despojo territorial, las hermanas de la comunidad de Isiri en Guaraní, también allí cerca de Banda, que hacen 3 kilómetros para lavar la ropa en temperaturas de más de 40 grados, porque el arroyo que pasaba por la comunidad ha sido alambrado por la empresa forestal Alto Paraná. Bueno, estaríamos horas hablando de todo lo que he visto, ha sido realmente para mí muy muy fuerte. Estuve en el Impenetrable, en el Chaco, en Andalgalá, las mujeres que están luchando contra la megaminería, en fin. Lo que veo es que hay mucha opresión, mucha violencia, pero también hay mucha esperanza, mucha fuerza, mucha unidad de las mujeres para poder cambiar su realidad, para poder emerger hacia la historia y construir propuestas. Bien, Moira, que tengan una muy buena actividad entonces este fin de semana y gracias por dialogar con Informativo Farco. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias por el apoyo en la difusión de este importante evento y, bueno, esperamos que los medios alternativos de todo el país puedan hacerse eco de este hecho histórico. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Estábamos hablando con Moira Millán, dirigente mapuche de la provincia de Chubut y coordinadora nacional de la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir.